Abrimos un capítulo internacional en esta mañana de viernes, recibiendo, teniendo el gusto de recibir nuevamente al periodista peruano Gustavo Espinosa, desde Lima, supongo que está allá en la capital peruana. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Radio Centenario. Buenos días, compañeros. Un gran saludo a través de Radio Centenario a todo el pueblo uruguayo y a quienes nos escuchan. Bueno, un gusto tenerte con nosotros. ¿Te imaginás, para ponernos al día de lo que ha pasado esta semana, donde volvieron las movilizaciones con muy buena convocatoria? Tenemos entendido en muchos puntos de Perú, particularmente concentrados en Lima, por supuesto. ¿Cómo te gustaría resumir lo que ha pasado y lo que está pasando esta semana? Bueno, ha sido el reinicio de una jornada de lucha que implica la movilización social. Hay que diferenciar aquí dos elementos. Uno es la movilización social y el otro es la opinión ciudadana respecto al gobierno de Dina Boluarte. La movilización social implica la actividad de los destacamentos más avanzados, más definidos y que están en mejores condiciones de salir a la calle. Pero ciertamente la opinión ciudadana respecto a Dina Boluarte se refleja no en las movilizaciones solamente, sino también en las encuestas que le dan a Dina Boluarte apenas un 12 o 14% de aceptación ciudadana y un más de 80 o 81% de rechazo masivo de la población. Y en relación al Congreso de la República, esto es aún más dramático porque el Congreso tiene apenas el 6% de aceptación y tiene el 91% de rechazo. Entonces, prácticamente se puede decir que, desde el punto de vista de lo que piensan los peruanos, tanto el gobierno como el Congreso están virtualmente derrotados, y lo que ha ocurrido el 19 de julio y lo que ocurre en los próximos días no incidirá ni cambiará esa realidad. Lo que ha pasado es que la movilización ha sido significativa, ha sido alta. No ha sido tan alta como se esperaba, digamos, y como lo presagiaba el gobierno, que decía que iba a ser algo así como el inicio del caos en el país. No ha sido, han sido movilizaciones pacíficas, bien nutridas, numerosas, en un proceso de reorganización del movimiento popular, porque lo nuevo en este caso es, a diferencia de las movilizaciones anteriores que eran espontáneas y autónomas, estas han sido más o menos organizadas y han generado el surgimiento de un comando unitario de lucha integrado por las organizaciones sociales y los movimientos populares que se han fusionado con el propósito de alentar la protesta nacional. Eso es un paso adelante. Ahora, este paso adelante no se ha concretado de la manera que hubiera sido ideal, es decir, con una movilización aún más amplia, pero de todos modos se ha producido en 59 ciudades del país, ciudades importantes del país, y se ha producido masivamente en la capital de la República. El gobierno, en sus estimados formales, dice que la movilización en Lima ha reunido alrededor de 21.000 personas. Ciertamente ha sido mucho mayor, por lo menos ha duplicado esa cifra. Bueno, pero movilizar 50.000 personas en una movilización de este tipo ciertamente refleja un poder de convocatoria significativo. Y ahora se espera, en los próximos días que se avecinan, las fiestas patrias, 27 de julio, 28 de julio y 29, vamos a tener nuevas demostraciones del rechazo popular al gobierno de Dina Boluarte. Es importante eso que marcabas, que te íbamos a preguntar si había diferencias en este periodo de movilizaciones que comenzó, que se retomó esta semana, con las iniciales tras el golpe, ¿no? Hay un nivel superior de organización, entonces. Sí, claro, hay un nivel superior de organización, pero además un nivel, digamos, superior de distribución de las protestas. En esta ocasión, aunque se planteó el tema de la tercera toma de Lima, que ese fue el título de la convocatoria, lo real es que se organizó más en Lima y en el interior del país, de tal manera que en Puno, en Cusco, en Arequipa, en Junín, en Cajamarca, en Ancas, en todas las grandes ciudades se han producido importantes, muy importantes movilizaciones. Se calcula que por lo menos 500,000 de personas a nivel nacional se ha pronunciado en torno al tema. Buen día, Gustavo. Aparecieron declaraciones de Dina Boluarte haciendo un llamado al diálogo, ¿no? Incluso haciendo algunas declaraciones muy particulares. Dijo que de esas diferencias, las que hay en este momento, salen ideas grandes y positivas, dijo ella. Que en las coincidencias para poder atender las necesidades del país y de las diferencias salen ideas grandes y positivas, que eso es bueno. Y llegó a decir, aplaudo así a mis hermanos que ayer salieron a manifestarse. No le encuentro punto de contacto con la represión que hubo en estas últimas horas, porque la represión fue fuerte, ¿no? Bueno, en realidad lo que ha hecho Dina Boluarte son declaraciones retóricas, que no reflejan en absoluto la conducta del gobierno y que parten de una idea. El gobierno dice queremos dialogar para tratar los temas del país, pero lo que está planteado, entre comillas, no son los temas del país. Lo que está planteado es un escenario político concreto. Y cuando Dina Boluarte se refiere a ese escenario, dice, lo que está planteando la gente es una demanda imposible. ¿Qué cosa piden? Primero, el cierre del Congreso. Yo no puedo cerrar el Congreso. Segundo, la convocatoria a una asamblea constituyente. Yo no puedo convocar una asamblea constituyente. Tercero, el adelanto de elecciones. Yo no puedo decidir el adelanto de elecciones. Cuarto, la libertad de Castillo. Eso depende del Poder Judicial. Entonces no hay nada que discutir, yo no puedo hacer nada. Eso es mentira, porque el primer punto que la gente pide, el primer punto es que renuncie Dina Boluarte. Sí. Y ella no dice nada de eso. Sí. Y ese es el único punto que ella sí puede decidir. Es verdad que ella no puede cerrar el Congreso, es verdad que no puede convocar, adelantar elecciones, es verdad que no puede ordenar la libertad de Castillo, etcétera. Pero lo que sí puede hacer, lo único que sí puede realmente hacer, es renunciar. No depende. Pero eso es lo que no quiere. Por eso dice, por eso es que dice, esa demanda política no la vamos a tratar. Lo que queremos es tratar temas puntuales. Que me digan dónde hay que construir un puente, dónde hay que habilitar una carretera, dónde hay que crear una escuela, donde hay que formar un hospital, eso es lo que vamos a discutir, y de ahí van a salir noticias importantes para la población. Pero la gente no quiere nada de lo que pueda hacer este gobierno, lo que quiere la gente es que este gobierno se largue. Claro. Ese es el tema de fondo. Gustavo, y precisamente, mientras tanto, ¿qué ha sido el gobierno de Dina Boluarte? ¿Qué ha hecho como gobierno? ¿Cuál es la situación del país, además de esta irregularidad institucional en que se vive? ¿Qué pasa con la gestión de gobierno? No, en realidad está haciendo muy poco. Está haciendo cosas muy formales de tipo burocrático. Ha creado un organismo de reconstrucción nacional, entre comillas, para enfrentar el tema de las inundaciones y de las sequías que ha habido en algunas regiones del país. Bueno, pero había ya una estructura nacional que se llamaba de una manera parecida, donde se han cometido una serie de desgobiernos y de desarreglos económicos también en este gobierno. Bueno, lo que han hecho es cerrar ese organismo, no investigar nada en torno a lo ocurrido y crear un nuevo organismo que va a asumir esas mismas funciones hacia adelante. Bueno, eso no es ninguna garantía, porque si no castigan los latrocinios anteriores, nadie asegura que no van a haber nuevos latrocinios en la estructura que están organizando de aquí para adelante. Claro. Y las otras cosas han sido formales. Políticamente ha habido cosas muy graves. El gobierno, por ejemplo, recibió oficialmente a través del Ministerio de Cultura a un grupo fascista que opera en el país, que se llama La Resistencia, que es un grupo neonazi algo así como los fasci de combatimento de Mussolini en los años 20 del siglo pasado, y dijo que los estaba recibiendo porque lo democrático era hablar con todos. Y luego la ministra de Cultura avaló esa decisión, y finalmente cuando se pidió la renuncia de la ministra, el gobierno la ha apoyado y la ha respaldado y la ha mantenido como ministra porque goza de su plena confianza. Entonces, los gestos políticos del gobierno son obvios, como que en víspera del 19 de julio sacó a marchar, a cantar, a desplazarse cantando por las avenidas de la ciudad a más o menos 12.000 policías uniformados como las SS de Hitler en los años 30 del siglo pasado, cantando consignas contra el movimiento popular, contra el terrorismo, diciendo que había que destripar a los terroristas y que los iban a destripar y que iban, sus intestinos iban a servir como alimento para sus perros y que ellos estaban ahí para buscarlos, aunque se escondieran en el último rincón de la ciudad. Es decir, truculencias de tipo asesino, simplemente. Uh-huh. Bueno, eso es lo que está haciendo el gobierno, tratando de intimidar y de doblegar a la población. Para intimidar a la población, por ejemplo, en este efecto, con motivo del 19 de julio, se estableció el control migratorio sobre la capital. Todas las personas que venían a Lima han sido retenidas en los puestos de garitas de control de la ciudad, se les ha pedido su documentación personal, se les ha individualizado, se les ha tomado fotografías, se les ha grabado sus voces y se les ha, digamos, añadido en una lista de presuntos sospechosos de terrorismo. Y al mismo tiempo se ha considerado, pues desde el punto de vista legal, que la protesta ciudadana forma parte de una ofensiva terrorista, con lo cual les aplican la ley antiterrorista que establece la pena mínima de detención por un delito de terrorismo es 20 años de cárcel. Entonces, aunque no apliquen eso, porque no lo están aplicando, el solo hecho que mantengan en alto esa disposición es una espada de Damocles que en cualquier momento puede caer sobre la cabeza de cualquier ciudadano. Es decir, están queriendo doblegar e intimidar a través de la amenaza persistente a la población para impedir que la gente exprese lo que siente. Porque no es tratar de que la gente piense otra cosa, no es que lograr que el gobierno consiga que la gente varíe su opinión, no les importa que varíe su opinión, lo que les interesa es que no diga su opinión, o que no actúe en función de su opinión, que no haga nada, aunque siga pensando lo mismo, no importa, pero que no haga nada, que no actúe en ninguna dirección, que no se exprese rechazando al gobierno. Eso es lo que le interesa, porque sabe perfectamente que no puede cambiar la opinión de la gente. Ese es el tema. Bien. ¿Qué cabe esperar ahora para los próximos días, para esta nueva etapa tras las movilizaciones de esta semana? ¿Qué te parece que puede pasar? Bueno, no, las movilizaciones han de continuar. En estos días de fiestas patrias van a haber movilizaciones. Hay quienes están especulando, voceros de la burguesía, que están especulando de que a lo mejor el mensaje de 28 de julio de Dina Boluarte va a decidir adelantar elecciones. Eso no va a ocurrir. A lo mejor, dice, se va a enfrentar al Congreso o va a buscar una política independiente del Congreso. Tampoco va a ocurrir. Forman parte de la misma coyunda, porque están empeñados en la misma tarea, en perpetuarse en el poder para aplicar el modelo neoliberal en toda su extensión. Y están protegidos por el gobierno de los Estados Unidos, que les mandó 1.200 soldados para que custodien las instalaciones con motivo de esta movilización. Entonces, están actuando de una manera abierta, absolutamente desembozada. Entonces, no hay ninguna posibilidad de cambio. Lo que sí va a ocurrir es que estas protestas van a continuar y que finalmente Dina va a caer. Puede caer dentro de 3 días o puede caer dentro de 1 mes o dentro de 1 año o dentro de 3 años. Pero finalmente va a terminar su gestión. y cuando termine su gestión va a ir a la cárcel, porque no tiene otro destino. Uh-huh. Tiene sobre su cabeza 70 muertos y probablemente hay algunos más hacia adelante. En este caso del paro, por primera vez emitieron un decreto supremo autorizando a la Fuerza Armada el uso de sus armas de guerra para enfrentar las acciones sediciosas de la población, entendida acciones sediciosas como todas aquellas que contribuían al paro del 19 de julio. Claro, no ocurrió ninguna acción sediciosa, ya, no hubo ninguna violencia, ya, eso fue porque la población actuó pacíficamente y porque las Fuerzas Armadas no quisieron tampoco mancharse las manos de sangre como ocurrió en el pasado, porque en el pasado cuando eso ocurrió les echaron la culpa a los mandos militares. Dina Boluarte y el señor Otaro le dijeron que había sido responsabilidad del mando militar lo que había ocurrido. Ellos no tenían ninguna culpa. No, de acuerdo a la Constitución del Estado, ellos son los directos responsables y tienen responsabilidad política por las acciones de la Fuerza Armada. Bueno, pues, cuando dejen el gobierno, dentro de un mes o dentro de un año, dentro de 5 años, van a ir presos porque van a ser enrostrados a partir de esa responsabilidad. Bien, estamos llegando al mediodía acá en Montevideo. Gustavo, como siempre, muy claro el panorama que nos brindaste. Te agradecemos, seguiremos atentos a las batallas que está librando el pueblo peruano. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, aunque el panorama acá no es muy claro, sino más bien muy oscuro. Pero sí, en fin, estamos en la pelea. Muchas gracias y muy buenos días. Un abrazo grande. Abrazo, hasta pronto.